¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Estamos una vez ya aquí empezando otro podcast más, un episodio más, el episodio número 22, con especial de COVID parte 3. Aquí tenemos varios tipos de género, de bandas, que poco a poco a lo largo de la historia han puesto su nombre de la banda, su estilo, para crear nuevas versiones de tal vez algunas rolas ya consolidadas y algunas bandas también obviamente muy clásicas. En esta ocasión tenemos cover de Hammerfall, Holy Mother, Iceheart, Satyricon y Waps. Así que bueno, pues vamos a empezar. Quiero agradecer a todos por sus descargas del anterior podcast, aunque pocas, sinceras, y espero que algún día, como aquellos tiempos, como en aquellos días, llegue a tener mucho más descargas. Pero bueno, como siempre lo he dicho, espero que me oiga la gente que en verdad aprecie el metal en todos sus subgéneros y en todas sus facetas dentro del metal. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a empezar. Recuerden que nos pueden escribir a metalcastpodcast@hotmail.com o también en el Twitter @metalcastmx. Pronto terminaremos de hacer esta parte. Tenemos otros podcasts en mente y pues bueno, empezar a apoyar a todo lo que es el metal mexicano. Cabe destacar que también ya hay un pequeño evento que estamos organizando para todos ustedes. Espero que les lata y bueno, pues empecemos con esto. Es especial de covers, parte 3. Y bueno, pues para empezar, ¿qué les parece si vamos a empezar? Pinche pleonasmo. Les digo que a veces cuando... bueno, es que en esta ocasión estamos grabando ya así como salga. Y se meten efectos, sonido. Es como si estuviéramos en la radio comercial, pero obviamente grabado en formato de podcast. Por lo tanto, no sé si aún lo pueda editar. Estoy pensando en esta ocasión, creo que ocuparé la mayor parte de esto para solo grabar sin editar, metiendo efectos, metiendo fondos de música, pero pues para ver cómo queda esto, simplemente para ver la diferencia entre lo que es primero grabar voz y después editar, o grabar, editar y pues cómo salga este desmadre en esta ocasión. Así que bueno, vamos a empezar con Hammerfall. Esto es We're Gonna Make It, de Twister Sister, esta banda de Hammerfall de Suecia, empezando en 1993 hasta la actualidad con su heavy power metal. Así que bueno, vamos a empezar. Esto es We're Gonna Make It. I'm Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Espero que todo chingón. Y bueno, vamos ahora con otra banda. ¿Qué les parece? Vamos a abrirle tributo una vez más al gran Dio con una canción que tal vez todos lo conocen. Se llama Holy Diver. Y esto lo canta una banda que se llama Holy Motor. Esta banda que nace en 1994 y en la actualidad pues no se sabe mucho de qué ha sido de esta banda. Esta banda de Estados Unidos que han tocado igual heavy power metal, un poco son más clásicos el power metal, un heavy de la vieja escuela. Así que bueno, pues vamos a empezar, vamos a darle play a esto que se llama Holy Diver de la banda Holy Motor. Regresamos. Down. Y sí, una vez más tenemos a esta banda, lo que ya le hemos mencionado, puesto en los dos capítulos anteriores, Ice Heart, creo que en la, nada más en el pasado, en el 2 y en este. Bueno, pues aquí está una vez más haciendo otro tributo a la misma banda, Iron Maiden. Ahora la rola es Number of the Best. Como saben, Ice Heart de Estados Unidos, empezando su historia, su camino del andar en el metal en 1988, con su toques heavy metal, ¿no? Ellos tocan, pues ahora sí que el heavy, un poquito de, le llegan al power, pero pues no, como que se mantienen en esa línea del heavy. Así que pues vamos a empezar. Esto es Ice Heart, Number of the Best. Continuamos. Nice! Y bueno, para continuar, vamos a poner otra banda. Una banda de black metal, una banda noruega. Ellos son Satyricon y yo creo que también ya conocen mucho a esta banda y sobre todo mucho a esta rola de Motorhead que se llama Orgasmatron. Ya ha tenido muchos covers, ya tenemos de trans metal, ya tenemos de Sepultura y ahora también de Satyricon. Así que pues vamos a dejarlos con esto que se llama Orgasmatron de Satyricon. Y bueno, pues vamos a regresar con el evento que les decimos que estamos preparando para todos ustedes, lo que se llama La Cajita Music Fest 2, ahí en Zumpango, Estado de México. Espero que pues puedan asistir. Ahorita les comento cómo está el pedo. Esto es Satyricon con Orgasmatron. Y bueno, banda, pues ya partiendo ya con la última rola de este pequeño episodio número 22, especial de cover parte 3. Y pues bueno, vámonos con una banda clásica para otra banda clásica. Esto que vamos a poner es de Waps, la rola Paint Black de los Rolling Stones. Esta banda Waps de Los Ángeles, California, empezaron su andar en 1982 con un toque de heavy, hard rock y metal. Bueno, pues vamos a dejarlos, no sin antes agradecer a todos por sus descargas, por sus posts, por sus comentarios. Recuerden que los pueden encontrar como @hanenmetal, @metalcastmx, y nos pueden escribir en @metalcastpodcast, @hotmail.com. Así que bueno, me despido, pero como les comento, espero que puedan asistir al segundo festival de metal en apoyo a bandas mexicanas, en apoyo a bandas que apenas están incursionando y las consagradas. En la cajita Music Fest 2 estaremos compartiendo escenario con Deathcraft, una banda de ahí del pueblo ahí de Zumpango, una banda muy chingona de death thrash metal. Estará Gangrena. Quiero agradecer desde aquí a todos ellos por estar ahí apoyando al metal. Atroz también, otra banda mexicana muy buena también, que está dándolo todo por estar con todos nosotros. También vamos a agradecerle a todas las bandas que se están juntando para tocar, dos, tres de amigos que también quieren estarse un palomazo por allá. Quiero agradecerlo. El evento es el 3 de agosto del 2013. Estoy nervioso, es que es la primera vez que estoy anunciando un evento. Y que pues bueno, es la segundo festival. Esto se hará año con año. Espero que pues más bandas se vayan pues agregando. Quiero agradecer a todos. Recuerden que estamos aquí porque el metal nos une. Esto es Waps, Paint in Black. Hasta la vista, porque el metal nos une.